Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, ¿cómo está, señor Saldaña? Tardes y noches para el auditorio que nos escucha en otros horarios. Muy bien, bien, mi querida Mona Lisa. Aquí nada más es a las expectativas, a ver qué cosa sucede por ahí que sea digno de comentarse o que debamos callar. Porque también callando se informa y sobre todo callando se cobra. Muy bien, ¿qué novedades hay de novedades? Bueno, pues yo creo que el día de hoy sí sería conveniente que empecemos el día con el agradecimiento a las estaciones que nos retransmiten. Órale. ¿Verdad? Porque siempre el esfuerzo que hacen los operadores de Star, pues debe ser reconocido. Y se les saluda con afecto y con cariño. Adelante. Claro que sí. Bueno, pues también les repetimos que el Alternativo ahora también se retransmite en Chiapas. Y bueno, en la FM por allá, ¿verdad? En las 23 estaciones de FM en Chiapas. Y un reconocimiento en nuestro agradecimiento a Grupo Notimedia. Y al doctor Al Jordi, director de coberturaciudadana.com. Así que pues, les saluda con afecto, ¿eh? Claro que sí, y estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Poca Madre News WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana con su blog La Patria es Primero Blogspot, El Santuario.org, Byron Barranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Norona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com. Ya había mencionado coberturaciudadana.com. También estamos, en diariolibertad.org.mx, que también les agradecemos mucho se hayan integrado a este grupo de amigos. Más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones. Un saludo muy cordial también para ellos, muy buenos amigos. El 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo. En Radio Amanecer, en Artigas, en el 92.7 FM y su red de 7 radios. En Colonia, Uruguay, en Radio Es FM en Nueva El Bestia. Saludos hasta Ecuador, a Radio Super-K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. También a los queridos hermanos de Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 1015 AM. Radio Daniel Viglietti, en Corresponsales del Pueblo.org. Y en España, hasta Palma de Mallorca, un saludo a Radio Contrafarsa FM en el 87.6 FM. Aprovecho para invitarlos a comunicarse con don Jorge Saldaña en su Twitter @SaldanaJorge, con su servidora Mona Lisa en @NuevaRepublica y también en el chat de Radio La Nueva República. Un aviso, pues el doctor Lara Peinado el día de hoy imparte una conferencia a la cual están todos cordialmente invitados. Se llama IFE, Medios y Otras Cochinadas, en el Club de Periodistas en Filomeno Mata número 6 a las 19 horas, entrada libre. El doctor Lara va a ir a grabar la conferencia de nuestro compañero Pepe Garduño, así que pues ya la estaremos escuchando, doctor. Muchas gracias por avisarnos. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Dos cosas o tres así muy sencillas, como por decir que la conferencia del doctor Lara Peinado, que es hoy a las 7 de la noche en el Club de Periodistas, ¿verdad? Sí, en Filomeno Mata, número 6. Número 8. Ya nos da la conclusión de la tesis de la conferencia. Llevamos la conclusión hecha, falta el desarrollo, que eso es lo que vamos a ver. Habla de las cosas no limpias dentro de los medios de comunicación, está muy bien, y dentro de lo electoral, que es el motivo fundamental de este año en México. Bueno, eso es por una parte. Por otra, quiero decirles a ustedes que hay ciertas novedades en lo que está anunciándose y en lo que está pasando en México. Lo voy a plantear, pero no de una manera noticiosa, informativa, sino más bien dentro del ámbito de la consideración de algo que podemos llegar a llamarle como una evaluación de lo que acontece. Y esa evaluación hace que el ceño, así de aquí de la frente, se frunza y se diga: ¿qué está pasando? ¿A dónde quieren llevarnos? ¿Cuál es la verdadera intención de lo que acontece? Se hace un despliegue monstruoso, tanto en lo económico, cuanto en lo organizativo, la organización, la proyección, el estilo de propaganda que hemos sufrido el pueblo de México, que el pueblo de México ha sufrido durante los últimos 6 meses o un año, es algo muy agresivo para nuestra cultura, muy agresivo para nuestra persona. Es decir, hemos sido agredidos de una manera frontal, derecha, y hemos sido no violados, o sí, casi, pero hemos sido invadidos por una publicidad descomunal. Digo publicidad porque eso no puede llamársele la convicción para que yo adquiera determinada ideología del partido A, B, C o D. Así es. Yo fui víctima publicitaria de una despiadada campaña de penetración, subrayo la palabra penetración, de manera que se metieron en mi voluntad, de manera que mi prima, que tiene 60 años, dice: yo voy a votar por determinado candidato. ¿Por qué, prima? Tú eres profesionista, tú tienes conocimiento. Ay, es que es tan guapo. Entonces, todo esto significa que la voluntad del mexicano ha sido lesionada. Le han vendido un producto mercantil, el que sea. Hablo en general. Y el mecanismo ha sido, si volteas para allá, pues ahí está la barda. Si pones el radio, pues hay 500 anuncios. No, mira, mejor voy a poner la televisión. Pero hay locutores. Mira, mejor voy a leer el periódico. Y ahí aparece el periódico. Y ahí está la publicidad. Dices: no, mejor voy a chatear en la computadora. Y chateas o chateas o lo que sea. Y ves los desplegados, los comunicados. Y voy a abrir mi correo y mole en tu correo. No, mejor a ver si me hablan por teléfono. Mire, andamos haciendo una encuesta y la madre media. Mejor voy a dar una vuelta a la calle. Mire, señor, yo soy de Roy Campos. Queremos decirle a usted que tal y tal y tal y tal. Total. Estoy describiendo quizá de una manera exagerada, pero no alejada de la verdad. Estoy describiendo el panorama que tuvimos durante 6 meses, un año así. 180 días que se callaron los actores, hipotéticamente candidatos de esta campaña, pero le pasaron el relevo de los 400 metros. Ana Guevara le pasó el relevo a Roy Campos y entró el roycampismo y entró el patichapoísmo y entró el programa campañeando para no salirse de la farandulización de la política. Esa futbolización de la política mexicana no está ajena a lo que está sucediendo y a lo que podría suceder. Y eso en lo que podría suceder no es ser augur o vaticinio, ni mala leche, ni tu lengua se deja chicharrón. Vaya, no es un vaticinio de decir malo, es que lo que hemos sembrado es nefasto, es publicitario, es mercantil, fanatizante, es vaya usted a comprar, es julio regalado, es oferta de fin de año, es el gran fin, es algo mercantil de bajos quilates. No hemos evolucionado en los terrenos de la cultura, nos hemos despeñado en el sentido de ir para abajo en una pendiente mercantil, mercantilista, de compraventa, neoliberal y tonta, que solamente puede progresar en personas que lamentablemente han sido preparadas para la no comprensión, han sido preparadas y futbolizadas durante tanto tiempo para que absorban lo que el vendedor les da. No hay nada que cambie entre el buen fin, julio regalado, y vote usted por este candidato. Todos. La mecánica ha sido la misma. Yo te convenzo a ti, no de la nobleza de mis ideales, no de las necesidades de la patria, de la nación y tus conciudadanos o compatriotas. Te convenzo para que votes por mí. Ahí está la fregadera. No es lo mismo tener una ideología política de determinada tendencia, de determinado estrato, estatus o dirección para votar, a convencerte de que a fuerza votes por mí, porque yo te prometo más, yo te doy más, yo te voy a garantizar lo que a ti te conviene. Esas cosas que a ti te conviene son cosas espirituales, no ni madre, son una beca. Así, pero ¿cómo te voy a dar beca si te falta la primaria? Si no sabes escribir la primaria, ¿cómo te voy a prometer una beca para que te hagas técnico en computación? O lo que ustedes y mandes. O si tienes una pobreza espiritual, cultural, terrible, de siglos, tienes una pobreza cultural, apúntale, en México es un país de pobreza cultural generalizada, es decir, la pobreza forma parte de tu cultura, otro, apúntale, en México la pobreza forma parte de la cultura nacional. Pero evidentemente no me estoy refiriendo solamente a que hoy qué haremos porque la masa ya subió, porque el pollo está carísimo, porque los huevos han doblado su valor. Hay esa pobreza, y la otra pobreza de, ay hermana, ya sabes lo que pasó en la telenovela, ay, ya oíste lo que dijo el locutor, ay señor, qué bueno que me dé esta tarjetita, la voy a guardar a ver si acaso me toca algo. Eso es pobreza, y esa pobreza es de la que se han aprovechado para hacer y fundar en ella una institución monstruosa, extraordinaria, a la cual le llamamos, sin pudor de ninguna naturaleza, la democracia mexicana, y de la cual el señor licenciado Valdés, dicho sea con toda propiedad y sin ofensa, se jacta de haber erigido el monumento más grande a la democracia mundial con las bases de las cuales estoy conversando, y eso no puede ser. Eso es una tontería, eso es una falacia, es una entelequia, eso no se sostiene, eso no puede ser. Y ahora lo que resulta es que hemos llegado a un momento en el cual se lanza como jauría desencadenada alguien que ofenda para luego condenar la reacción. El multicitado verso que todos los días se hace válido en México parecer quiere el denuedo quiere decir la intención, lo que tú traes, tus afanes, parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Uh-huh. La buena de Sor Juana decía, oye, el niño pone el espantajo, el fantasma, pone la calavera, el niño, la calabaza con agujeros, lo que a ustedes les parece que es espantable, el niño lo pone, y luego de buenas a primeras entra a su cuarto y llora porque lo espantó. Ese ingenuo juego poético de Sor Juana Inés de la Cruz en México cobra vigor de tragedia con una interrogación inmensa sobre el panorama y el cielo de México. ¿Qué carajos quiere la televisión cuando por un lado le mienta la madre a todos los que no son de su equipo y luego se espanta porque reacciona? Más claro no lo puedo decir. La mentadiza, las agresiones que le hace la televisión y su jauría de locutores a la izquierda, a los que se oponen, a los de pensamiento alternativo, es verdaderamente ofensivo, ominoso, no tiene nombre, es infecto, es abyecto. Cosa que estoy calificando el hecho, no a ellos personalmente. Su acción es verdaderamente insospechable que lo hagan. En la mañana le siguen y le siguen. Y al ratito sale el señor de Espiana a decir, acusamos y nos están faltando el respeto, pero nos están hiriendo. Pero cómo no, si somos una entidad sensible. Señor Soriana, Fayad, señor Fayad, ¿cómo no quiere usted que le mienten la madre a su tienda si sus locutores ya le retacaron todo lo que hubo a los actores de la izquierda mexicana, con o sin razón? La turba que llega, los que llegan a reclamar asusados por... ¡No! Es que ya están hasta el gorro de usted y sus correligionarios, o de sus correligionarios y usted, como usted lo vea, porque no pueden de una manera normal decir lo que, por ejemplo, le gusta hacer noticia, es sucio, bandolerismo, bárbaro, cochambroso, condenable, daño sin razón, descarado, nefasto, vago de la política, con B chica, está haciendo muchas burradas, es la ignorancia, es engañador, hipócrita y farbullero. Palabra que no entiendo, que no sé lo que significa farbullero. Creo que sea una deformación que no entendió el señor Beteta de alguna palabra que venga, o del árabe, desde el francés, me parece, farbullé. No me acuerdo bien, pero el contexto es de hablar así. Entonces, eso es lo que le recetan esta mañana. Y después de 20 minutos de denuestos y mentadas de madre, llega el señor a decir, hago responsable a la izquierda. No, yo creo que había que examinar un poco el caso. Nos lo pinta este caso de una manera muy evidente el grupo de Yo Soy 132. Estos jóvenes que provienen de un estrato social acomodado, que estudian en una institución muy afín a los principios de la televisión, a los concesionarios de la televisión, a los patrones de la televisión, patrones en el sentido propietario y patrones en el sentido ideológico, son afines al pensamiento de la televisión, pero de buenas a primeras, para que la, filosóficamente dicho, creo que se dice, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. No es nada remoto que los hijos de los productores de la televisión que hacen esos anuncios estén viendo al libero. Qué bueno, qué noble, qué digno, qué grande. Uno no puede, evidentemente, reclamar a los hijos que tengan la misma ideología del padre. Hay que comprenderlo. tenemos que comprenderlo, tengo que comprenderlo y tengo que respetarlo. Y es que farfullero es chapucero, embrollador, embustero, trapacero. Bueno, pues eso fue lo que le recetaron a Andrés Manuel, el labio del señor Beteta esta mañana. Y luego se enoja porque uno se encabrona, perdón, se enoje. Si a alguien le dicen eso, ¿qué esperabas, Mario Ramón? ¿Qué esperabas, Fayad? ¿Que no sería mejor sentarse en una mesa para decir, vamos a ver qué pasó? ¿Que no hay modo de decir, mira, no es mi culpa, mira, sí es mi culpa? O como dice alguien de Twitter, no, yo vendo y le vendo al diablo y a mí qué hijo de la mañana me importa lo que hagan. Es un argumento que tiene cierta validez. Mi argumento en contra sería, ¿usted qué hace? Metralletas. ¿En dónde? Aquí en Reynosa, en El Paso, del otro lado de Estados Unidos. Oye, pero fíjate que ahí viene un forajido asqueroso, mira lo que bruto que mira, viene babeando rabia y todo eso. Y, no, pues, ¿quiere comprar una metralleta? Pues órale. Oye, pero es que es asaltante, ya se sabe decir, a mí me vale, I am not important, this is not important for me, diría López Dóriga. For me is similar. No, así se dice. Sí. A mí es igual. A mí es igual. For me is the same. Same. A mí me da gorro. Oye, pero es que con tu metralleta va a matar. Pues a mí me vale gorro. Yo soy vendedor y vendo. Y ching, y si no sé quién, el mundo. Y si se mata, es su problema. Yo vendo. Esa es la otra parte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nadie toma en cuenta para nada en los negocios un imperativo categórico, como mencionaba usted ayer, ¿no? Ah, pues a todo dar, ya aquí estamos, ¿eh? Sí, estaba usted hablando de que los de Soriana se alegan inocentes porque pues ellos hacen negocio y no tienen nada que ver con el uso que hagan las personas, comparándolo claro, con las armas. Yo pienso que esta situación, que este criterio no es válido, pero en fin, eso es lo que habría que discutir. Ellos ya hacen una imputación muy grave y qué pena que Andrés Manuel no tenga los medios para defenderse. No digo, que no tenga los medios para defenderse, los medios electrónicos para defenderse, es decir, una televisora. Una televisora, ya sé que estamos en Radio AMLO, pero tenemos 400 gente o 500, cuando más, digo, según marca la madre esta. Y también en Radio La Nueva República hay otros medios que usan también su televisión por internet, de los que nos retransmiten, pero sí, efectivamente no tenemos el alcance que tiene un medio como Televisa, por ejemplo. Son varias cosas, mi querida Mona Lisa. Yo estoy consciente de que hacemos un esfuerzo, muy contento de ellos, muy agradecido con ustedes y con todo el mundo, pero tenemos que dejar de ser un día, en un país normal, no fuésemos una institución simbólica. Simbólicamente, pues a toda madre, ¿no? Uy, lo corrieron de la televisión ABC o de la radio ABC, y fíjate qué bonito que haya 20 o 30 estaciones. Hay otra cuestión. En México lo que no... yo digo, en México lo que no es Televisa no existe. Entonces, en México, en los medios, en los momentos actuales, y lo digo por Andrés Manuel López Obrador, es más, se lo dije a sus colaterales, lanzarse a una aventura como la conquista del poder sin medios de comunicación es entrar a una batalla con los ojos vendados. No él, sino que la gente tuviera los ojos vendados. Hoy en la mañana le mentaron la madre lo menos unas 15 o 20 veces. No hay una respuesta. Pero el que oyó llega a Estados Unidos, tiene no sé cuántas estaciones en Estados Unidos, tiene tantas repetidoras en México, está al aire, la definición de sus líneas de su cámara es de 700 o no sé cuánta madre tiene líneas, que no sé qué, está en todos los periódicos. Es decir, En México, en la televicracia, acude o comparece ante la televisión y dice, nosotros, en este sistema no se ha acallado a nadie, y en eso se corta el iPad, se corta la computadora, el plug no sirve. No se acalla a nadie, pero a quien no conviene no le das la posibilidad de que hable. Simplemente digo, hay que rendirse a la evidencia. Algunos, otros sí, pero en realidad el conjunto coral de elogios que hay es verdaderamente, son los niños, parecen los niños cantantes de Viena, al unísono todos, y le echan montón y luego lo agarran a nivel de bullying y le pasa la estafeta uno al otro y al otro y al otro, y llega a la una de la mañana y es una mentadiza de madre. Pero luego el señor de Soriana dice, estamos teniendo un problema, señor Saldaña, perdone que lo interrumpa, se corta la comunicación y me informan que en Radio AMLO TV no se escucha mi voz. A ver, ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ya está corregido perfectamente. Ah, a ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sara, dime, ¿qué me decías? Ah, bueno, ustedes. A ver, mira, ¿qué el Moni de Swan o a esos gentes no podrán ayudarnos para que tengamos una conexión que no se corte? No, ¿verdad? No, menos ellos. ¿Y Carlos? Pues a él estamos atendidos y ya ve. Carlos Slim, no buscaste en una televisión, dice Fabri, que va a ser una televisión para jóvenes. Ya no se oyó ni madre. Bueno, yo sí lo estoy oyendo a usted. Ah, perdón. Estamos en la radio, por lo menos, y me decían que en Radio AMLO TV no escuchaban mi voz. Ah, pues no, eso no puede ser. A ver, ahora dime, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues otra cosa que también hablando, usted estaba hablando que Andrés Manuel no tiene la respuesta inmediata como se debería ante todos estos calificativos, ya que no se cuenta con medios, con el alcance en audiencias como la televisión que lo ataca, ¿no? Y pues yo le quería comentar ahora, pues un poquito viene el próximo domingo 5, se van a hacer reuniones en las plazas. El día 12 se hace una expo fraude con todo lo que se está reuniendo, y aparte hay un proyecto, porque de alguna manera se tiene que actuar, de alguna manera se tiene que trabajar como comunidad, es una convocatoria a hay una convocatoria al mejor documental. ¿Sí? Los trabajos audiovisuales serán recibidos entre el 20 de julio hasta el 16 de agosto, y los materiales deberán tener una duración mínima de 10 minutos. Se va a entregar, estos documentales serán exhibidos a partir del 20 de agosto en salas conocidas, y el jurado estará con destacados miembros. También hay una convocatoria a un concurso de ensayo que esté sobre el tema las elecciones de 2012. Y aquí pues que hagan un ballet de ensayo de las elecciones. Ah, sí, bueno, los ensayos se van a hacer. Ese ballet 20 muchachas bailan con una tarjeta, y viene el gran desfile de las urnas, y viene una ópera fundamental para decir México Democracia TV, y entonces vienen los filmadores, y viene un coro fundamental de encuestadores. Se presta para hacer una ópera extraordinaria, Sí, fíjese, bueno, el ensayo es pues una cosa mucho más formal, pero también están convocando. Yo te cuento, es formal, ¿no? Bueno, sí, pero ese sería precisamente para el tercer evento. Claro, pues imagínate, sería tú el desfile de candidatos, el baile de la candidata, el área de la candidata panista. Ese sería para el festival artístico y cultural cultural, por la democracia, ¿verdad? La que cante, no llores por mi Argentina, la, ra, ra, ra, ri, ra, ra, ra. Similando lo de Evita Perón y toda esa tragedia tan terrible, todo el sentimiento de la vanidad herida y el candidato derrotado y el baile alegre y saltarín de los candidatos triunfadores y el coro de diputados y senadores, joder, qué lástima. Oye, diga, Pastor Delgado, ¿es musicólogo? Pues sí, mire, es que en ese festival que le comento, está muy padre, nada más que pues no hemos tenido tiempo de difundirlo. Es un festival artístico y cultural y se convoca a todos los artistas y creadores y pues todos los que queramos, ¿verdad?, que consideremos tener algo que decir sobre el tema de las elecciones. Son 5 disciplinas, señor Saldaña: artes plásticas, que incluyen la gráfica, la pintura, la escultura, la fotografía, diseño gráfico, murales. Otro es artes escénicas: teatro, danza, clown, teatro callejero, malabarismo, monólogo y performance. El otro es artes audiovisuales: videoarte, animaciones visuales, música, que ahí es donde entraría Pastor, todos los géneros, canciones, composiciones, coros y música compuesta ex profeso. Usted, señor Saldaña, debía hacer una canción. Una guaracha. Claro. Literatura narrativa, relato, cuento o poesía, que sean textos cortos. Entonces se va a formar un comité con destacados artistas y creadores de las diferentes disciplinas y todos los materiales pues se van a presentar. Tienen que solicitar su registro, todas las propuestas, hasta antes del 16 de agosto. Entonces, pues esto va a ser un evento, este festival que le comento, que va a durar varios días. Va a celebrarse del 18 al 26 de agosto en el Zócalo capitalino. O sea, el domingo tenemos las reuniones en todas las plazas públicas de todos los estados de la República. El domingo 12, el Expo Fraude. Y luego viene del 18 al 26 de agosto en el Zócalo capitalino el festival de artístico y cultural por la democracia verdadera en México. Las asambleas que se han realizado del domingo pasado y de este domingo de este 5 de agosto son para continuar recabando pruebas supervinientes por la vía legal. Pero también López Obrador, yo pienso que ante la falta de medios de comunicación, pues también cuenta con la expresión ciudadana. Y aquí se fueron por el lado creativo, cultural. Y bueno, pues han hecho, yo creo que son convocatorias muy interesantes que bien vale la pena leerlas y pues y sobre todo incorporarse, ¿no? Porque... ¿Qué canal va a transmitir todo eso? Ay, señor Saldaña, pues lo que podamos hacer, ya sabe quién cree que va a poder transmitir algo así. No, pero del tamaño que sea, la disidencia no existe. Espérame, Mona Lisa, está muy bien que digamos lo que podamos hacer. Pero hay que decirle a todo el mundo que podemos más y que no nos dejan por no convenir. Claro. Es decir, yo sí puedo decirlo con la boca perfectamente abierta y frente a quien sea, que por lo menos de 20 lugares donde solicité... No, a ver, dirán, tú vienes a pedir trabajo y no te dan porque estás viejo. Bueno, entonces, ¿cómo el pueblo de Veracruz sí ve mis programas? ¿Cómo inclusive en Twitter, soy en la mañana, todavía me felicitan? ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene un programa de televisión y con una audiencia aceptable, un programa de radio? Entonces, no es tanto la vejez. Ayer, por ejemplo, Jacobo estuvo con Carmen Aristegui y de una u otra forma Jacobo dio una clase evidente de expresión, de propiedad, de conocimiento y de experiencia. Claro, ya tenemos el rostro un poco ajado, pero lo niegan porque tienen miedo y pavor. Y cuando se hacen muchas cosas y México está sin defensa, sin posibilidad de que el pueblo manifieste lo que verdaderamente piensa, entonces está cometiendo un genocidio. Es una manera de matar ciertas cosas del pueblo, diríamos. Entonces, tú dices, ay, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, no, hagamos algo. Yo, por ejemplo, le digo a varios amigos míos, oye, tienes 4 años tratando de hacer un canal, puedes entrar a la oficina del jefe de tal departamento, puedes hablar a la oficina de tal gobernador, puedes hablar con el diputado fulano. Bueno, ¿qué no ha habido en el mundo estaciones piratas? Sí las hay. ¿Que no se puede de otra forma? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor yo casi he llegado a pensar que hay muchos de pensamiento alternativo y ha habido oposición en México que trabaja arduamente para las filas del establishment. Es decir, como me decía un cuate, hace falta una oposición, pero una oposición que pierda. Mario Vargas Aldaña, ideólogo del PRI, 1970 o 68, creo que me lo decía. ¿Puede decirles a ustedes 3 o 4 pequeñas no noticias que sí son noticias? Si, por ejemplo, el señor secretario, no, del señor director del Instituto Federal Electoral, en cantidad de tiempo sí, en calidad de tiempo no. Hablando de un señor que estoy inventando la madre, pero en fin, él lo que dice es que se establecieron, se cumplió en un 100% todo. Debemos sacar una conclusión. México es el único país donde la corrupción fortifica la democracia. ¿De qué hubo corrupción? La hubo prácticamente en todos los ámbitos del proceso electoral. ¿Lo sé? Le escucho ya, señor Saldaña. Sí, espérate, no importa. Sacamos en conclusión que la corrupción que hubo fortifica la democracia del señor Valdés. De ahí mi dicho, en México es el único país donde la corrupción consolida y fortifica la democracia. Otra, estaba yo viendo ayer la televisión, la locutora hablaba del caso no convenientemente tratado en la televisión. No se ha hecho el duelo, así dice el doctor Lara Peinado, los psicoanalistas, dice, tienes que hacer el duelo de esa pena que tienes, te duele. Pues tienes que sacarla, no es una palabra que me guste, pero en fin, tienes que hacerla evolucionar tu duelo. Lo que te duele, tienes que darle un tratamiento. ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago para decir, me dejó mi novia, perdí a mi mujer, perdí un bien, no pude hacer este negocio, no me trataron bien en tal lugar, estoy frustrado por esto, estoy resentido por esto y otro? Es un duelo, hay que hacerlo. Lo primero que tienes, yo creo, es que hay que decirlo. Entonces, México no ha hecho un duelo conveniente sobre los generales. Ah, pero decía yo, una locutora fríamente da la noticia de los generales en prisión. Nos habla de que ayer o antier en Veracruz hubo una balacera terrible y que murió en Veracruz o en Mérida o en, no, Mérida no, que en Morelia y en Morelos y en Acapulco una balacera tal. Bueno, noticia grave. Lo de los generales, noticia grave. Que se va a comprar un avión que vale más que toda la línea de Aeroméxico. Bueno, porque se compró, creo, en 400 millones y el avión va a valer 7 o 8 mil. Total, nos da noticias así. En medio de las noticias, saca un reportaje de que se van a arreglar los libros de una biblioteca en tal lugar y que el gobernador dio luz verde para el arreglo de las bancas de la biblioteca. Y sigue la noticia. ¿Qué yo soy, imbécil o qué, señorita? Las noticias evidentemente que tienen una jerarquía. Y si yo me estoy interesando a los generales, que así fue, a la batalla de Veracruz con una mortandad, con un día 7 u 8 muertos, a un avión que va a costar 3 veces lo que debería costar, y que quién sabe quién se va a llevar la lana, y que no tenemos necesidad ni somos un país para comprar un avión como el de Obama. Y luego me habla usted de que un bibliotecario va a cumplir. Me está tomando el pelo. Yo me acordé de un antecedente que es lamentable, triste, y quizá hable de una manera racista del mundo, señale un acto que no puede uno burlarse de él, pero que así era. Retrotrayéndonos, dicen algunos, a épocas de mi primera juventud, me acuerdo que me platicaban los productores de la televisión francesa, y digo, ¿y ese paquete qué es? Es que mandamos a África episodios de películas, de aventuras, de vaqueros y de lo que sea. ¿Y por qué? Bueno, es que es la presencia de Francia, es que es la presencia de las relaciones que tenemos con Gabón, con Dakar, con Sudáfrica, no me acuerdo el orden de los rollos, les da igual. Puedes pasar el último rollo que en el que aparece la palabra fin, y luego puedes poner lo que quieras, que finalmente están todo así. Imagínense ustedes meter un anuncio publicitario del determinado gobernador de que Puebla, que quise que, cuando se estén tratando las cosas más exigentes, más terribles, más graves, más trascendentes del país, pero en medio meten la televisión, acordé. Hay que meter el rollo, pero como sea, la gente no entiende. Por eso, señor Valdés, este país democráticamente no deja de ser una entelequia, una falacia. No lo hemos logrado. Lo quieran ustedes ver como lo quieran ver, es una apreciación. Les voy a decir otra noticia televisiva. Hoy apareció un anuncio rarísimo, muy extraño. Estamos hasta el gorro. Mi deseo fundamental, lamentablemente, es que ojalá no tenga éxito y no haya un solo mexicano que se adhiera, pero ese es otro boleto. Lo que yo piense, lo que yo diga, no tiene ninguna importancia ni trascendencia. Aparece un señor y me dice que en mi recibo telefónico, puta, ni que tuviera yo tanta simpatía por Skype, por telecable, por los teléfonos, por el tratamiento que nos dan, por los contratos de adhesión leoninos, asquerosos y verdaderamente abiertos, en las cuales se nos hace ver nuestra condición de esclavitud total. Estamos supeditados, sometidos y presionados y usados por esta bola, esta jauría de comerciantes que ven en el pueblo de México una carne para su orgía 3, ¿verdad? Se aprovechan. Bueno, pero en fin, eso es lo que yo quería decirles, pero en fin. Dice un locutor, usted puede dar $15 para dar becas. Ah, muy bien. 10 es para las becas. 5 para no sé, yo creo que debe ser para el trámite de la beca, para cosas funcionarias, y con eso vamos a mantener estudiantes y no sé qué. Y esto es algo del Status North American Foundation, y se le llena la boca para decir Status International Students Foundation o lo que sea. Children. No, Children International es otro. Es otra cosa, ¿eh? ¿Tú ya habías oído del Children International? Sí, donde salen pidiendo que donemos dinero y enterneciendo corazones. Y sale un niño, una niña, comiendo basura, ¿eh? En un basurero. Sí. Un muchacho alto, muy guapo, pidiendo para Children International. Aquí es algo parecido, Stratos Foundation de Estados Unidos, y dice que los fondos los maneja una institución norteamericana que tiene mucho prestigio y que está abocada a hacer caridad de esa naturaleza. Y dice como anuncio y como gimmick, que quiere decir gancho, ¿verdad? Uh-huh. Como gimmick, como atractivo de publicidad, los fondos no serán manejados por el gobierno de México. ¿Te das cuenta lo que significa, mi querida Mona Lisa? Como una garantía de que no va a haber robos, ¿o qué? Como una garantía de calidad, se les afirma a ustedes, tengan la confianza necesaria, puesto que estos donativos que van a hacer no van a estar manejados por el gobierno de México. Mole. Fíjate el chino fregadazo que le dan al gobierno de México, y eso pasa en sus amigos de la televisión. Por eso está hecho sin pensarse todo. Si tan amigos son del gobierno de México, si tan amigos son del establishment, si tan amigos son de Soriana, si tan amigos son del presidente de la República, si tan amigos son de los diputados y de los bancos y de todo el mundo de México, todo el que tiene poder es amigo de la televisión. ¿Cómo le van a decir? Y como no dicen como garantía. Pero queremos advertir a ustedes que este dinero no estará manejado por el gobierno de México o por ninguna institución gubernamental. No sé lo que digan exactamente. Ustedes lo checan. Pero qué barbaridad. Imagínate tú el rumor que corre. Es decir, ya llega a la característica de refrán nacional. Algo manejado por el gobierno de México es, en consecuencia, corrupto. Eso es lo que me dijo el joven locutor esta mañana en Radio Fámula, de que yo diera dinero para... Y dije, sí, cómo no. Y si se lo voy a dar al señor de los teléfonos, porque también en la noche yo puedo llamar para platicar con una muchacha y me cobran más. También puedo llenar una adivinanza y hacer un palindroma en la noche y me advierten, eso sí, que cada llamada cuesta 10 pesos más del precio de la llamada para engrosar las filas de él. Y antes había, antes yo no creo que todavía está la fecha, por ahí de vez en cuando una señorita que enseña pierna y se levanta la falda dice que llamo yo para platicar de cosas eróticas con ella. Ahora que tenga yo tiempo lo voy a hacer, porque a mí me encantan esas perversidades. Bueno, adelante, mi querida Mona Lisa. Pues aquí batallando con las cuestiones técnicas, señor Saldaña. No, pues ya se oye, ¿no? Pues sí, nada más por todos lados andan reportando y luego me regañan que no interrumpa, que se oye bien y bueno. Pero muchas veces a la falla es cuando la reportan, es que sus computadoras nada más tienen que refrescar, ¿sí? Porque todo, pues sí, aparte de las fallas que estamos... A quienes se la refrescan más es a nosotros. Sí, hombre, qué pena. Me apena mucho no estar sacando la calidad a la que están acostumbrados y estarle interrumpiendo constantemente, pero pues no es posible continuar si no se está escuchando en radio, ¿no? Dado que de ello dependen retransmisiones, pero bueno, pues aquí estamos haciendo el esfuerzo y con mucho gusto. También nos comentan que el don Jorge, el tiro con arco, la coreana se puso a festejar cuando ambas sacaron 8. Están comentando que también le mandan XFMJTV y Radio Natura, le mandan su reconocimiento y aprecio sincero. Dice, usted es pilar fundamental de la comunicación en México. También nos dice en el movimiento, Tony Glover dice, el movimiento del pobre poeta Sicilia es un movimiento distractor, cortina de humo que sirve más al corrupto gobierno que al pueblo. Fíjate que se le pasó a Cecilia y yo le sugiero que sufriera. Sí estaría muy bien que el gobierno tuviese un acto de reconocimiento. Estoy hablando un poco hipócritamente, mejor no lo voy a decir, pero si van a hacer un monumento a los que han caído en este sexenio, en aras de, ahí está el asunto, alguien diría, en aras del decidido combate al delito de este régimen, alguien diría, a esta gran cantidad de víctimas debidas a la falta de inteligencia para implementar un plan más efectivo y menos costoso, vidas. Cada quien tendría, y aquel que tuvo la desgracia terrible de perder un ser, no le importa si fue por incuria, fue por tontería, fue por vanidad, fue por consolidarse en el poder, él perdió a su ser querido. Y este va parejo, así sea policía, delincuente, o alguien que estaba en el lugar inadecuado, a la hora inadecuada, como mamoncísimamente dicen los locutores. Total, que tener un monumento que lo recuerde, sí. ¿Por qué no, Cecilia, sugeriste que la estela de luz, ese mamotreto, pueda ser convertido en un monumento luctuoso? Yo creo que el gobierno no tendría por qué oponerse a que una obra de él, tan costosa, que lleva implícito una serie de características rarísimas de corrupción, de costo, de no entrega, de tardío, de implementar tardíamente todo lo que sucedió, se convirtiera ahora con una conveniente modificación simbólica en el monumento a los que cayeron. Con o sin razón, y lo muy lamentable es tener que decir sin razón. Pero yo creo que Cecilia ahí falló, una vez más, Cecilia, y nos sugieres que el monumento a los muertos del sexenio sea la estela de luz. Es una apreciación que no creo que sea lesiva para nadie. Adelante. Pues sí, señor Saldaña, es muy lamentable, se nos acaba el tiempo, ya son 10:59. No, todo muy bien. Vuela el tiempo y pues agradecemos a todo nuestro auditorio que nos haya acompañado. Estamos mañana, como siempre, a las 10 en punto en El Alternativo. Muchas gracias a todos. Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Sabes una cosa.